caballero yo soy el todo, que ando buscando a la mona que se perdió. Respondan todos a una voz, ya apareció la cadena y la mona no. Mamita, vamos a vivir tranquilo, mazota.